Universidad Complutense de Madrid. Cursos de verano 1991. El Escorial. Día 7 de agosto. Conferencia de Félix Grande sobre Federico García Lorca. Intuitivo genial. En una página del libro Rimas de Luis Rosales, la primera página del libro, se dice como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir y las contase y las volviese a contar para evitar errores hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. No obstante ser uno de los mejores amigos y uno de los mejores discípulos de Rosales, a mí me ha ocurrido exactamente lo contrario. Yo me he equivocado en todo, excepto en lo esencial. Y una de las cosas esenciales era con quién vivir la vida laboral. Viví parte de mi vida como trabajador de una revista con Luis Rosales y viví luego 19 años con José Antonio Maraval, el viejo y sabio historiador. Un día me trajo, siempre que publicaba un libro me traía un ejemplar, y un día me trajo un ejemplar al que le di el grueso lomo, y él me vio a mí a su vez el espanto en los ojos y me dijo: no se preocupe, grande, sino por aquella época todavía nos hablábamos de usted, no se preocupe, que le prometo que a partir de ahora no le voy a traer libros de más de 400 páginas. Y agregó para disculparse: entiéndalo, es que tengo tan poco tiempo, tengo tanto trabajo que no me da tiempo a escribir libros breves. Puede parecer una paradoja, pero me encuentro esta mañana ante la prueba de que no es una paradoja. Yo acabo de terminar hace unos días, a finales del mes de julio, un pequeño librito, no tan admirablemente desmedido como los de Maraval, no tendrá más de 130 o 140 páginas, sobre la relación de García Lorca con el flamenco. Como estaba tan embebido durante el mes de julio en la redacción y en la terminación de ese texto, no tuve tiempo de hacer un resumen de todo ese libro, de las 12 o 14 páginas propias del tamaño de una conferencia. Por lo que voy a leer esas 12 o 14 páginas, pero no como resumen, sino como parte del libro. Lo cual no es obstáculo para que posteriormente, en el coloquio, podamos hablar de algunas de las otras cuestiones de las que yo no voy a hablar ahora, de las que no voy a leer nada, relativas a la relación de Federico con el flamenco. ¿Cómo son? ¿Cómo podrían ser, aparte de las que a ustedes se les ocurra? Su reivindicación de la guitarra en la formación del flamenco, incluida la formación y el desarrollo del cante, no solo de la música de la guitarra. Su descripción sobre el rito de la sigrilla, sobre lo que hay mucho que hablar. Su coraje intelectual, su coraje moral, al comparar la sigrilla con la música de Juan Sebastián Bach y en época eminentemente antiflamenquista. Su genio poético. En el poema del Cantejondo, él no escribe coplas, como hemos hecho después algunos de nosotros, casi siempre con poca fortuna, y él no hace descripciones del flamenco, como hemos hecho después en algunos poemas sobre algunos de los poetas posteriores, pues a veces con muy buena fortuna, Caballero Bonal, por ejemplo. Hemos hecho descripciones del flamenco. Federico, en el poema del Cantejondo, no hace descripciones ni imitaciones. Hace poesía flamenca, que no se parece a las coplas, pero que esencialmente es flamenca. Podemos hablar después, si les parece, de su defensa de el gitano en la edificación del mundo estético, y el mundo viviríamos de ontológico del flamenco, de su identificación misma con el gitano, yo creo que estaba preparado para compartir la marginación, sabía muy bien lo que era la marginación, de su reivindicación casi violenta de la poesía del cancionero anónimo flamenco y de otros temas que suscita la lectura de Federico. Ya sabéis todos los estudiosos del flamenco que a Federico se le consiente, pero casi nunca se le celebra. Nunca he compartido esa cautela y siempre me ha parecido que, en lo esencial, Federico sabía sobre flamenco tanto o más que todos nosotros, quizá juntos. Y por eso, por lo que me senté a escribir este libro, con el que no trato de polemizar con mis colegas, sino de celebrar una más de las pruebas de la genialidad de García Lorca. Las páginas que voy a leer se limitan exclusivamente a celebrar su toque de atención ante la grandeza poética de las coplas flamencas y su definición del duende y lo que de moral del artista significa su definición del duende. La crítica universitaria, les aviso también de que como esto es un texto que no ha sido redactado para esta ocasión en particular, tiene quizá en algún momento alguna seña a páginas anteriores que no habrán sido leídas aquí. La crítica universitaria, la crítica ilustrada, ha señalado cómo con pocas y desiguales excepciones en España no hubo poesía romántica. No es exacto. El cancionero anónimo flamenco se nutre de las dos fundamentales emociones románticas, el amor y la muerte, y sobre todo, en esos cantos, ambas emociones expresan de modo urgente y casi furibundo contención y exaltación románticas. Esos cantos relatan amores broncos, separaciones desastrosas, muertes ensangrentadas, penas irreparables, sucesos y emociones amamantados en la fatalidad, el estrago, el terror, la altanería, la venganza. En las coplas flamencas, y para decirlo con palabras de García Lorca, hay una, cita, ausencia casi absoluta del medio tono. Esto es, en esas construcciones poéticas no predominan y casi ni aparecen la calma, la armonía y tal vez ni siquiera lo que llamamos la belleza en su sentido más apaciguado, sino que lo que predomina en ellas es el sobresalto, el estrago y el patetismo. Hay pues en esa poética no una belleza que nos dilate la respiración, sino una belleza que nos aprieta la garganta. La belleza de la poética flamenca no es reconfortante, sino desgarradora. No es nuestra acompañante, es nuestro cómplice. No señala lo que hay en nuestra vida de continuidad y de serenidad. Señala con el dedo a lo que al fondo de nosotros es fractura y catástrofe. La belleza del flamenco no nos sugiere que avancemos entre las luces del progreso. Afirma que habitamos el mundo muriendo a tientas y viviendo con escozor. No quiere esto decir que la poética flamenca prescinda de la delicadeza expresiva. Por el contrario, algunas coplas amorosas sorprenderían a Villameriana y agradaron a Becker. Ni que rehúse asumir como propias ciertas peculiaridades idiomáticas en donde habita la ternura. Por el contrario, la ternura es una constante primorosa a menudo en la poética flamenca. El uso, por ejemplo, del diminutivo alcanza aquí una majestad y una congoja que ningún gran poeta en castellano alcanzó nunca, quizá con la sola excepción del bárbaro César Vallejo, quien, dicho sea de paso, parece haber escrito casi siempre por Sirilla, por Soria. Lo que intento decir es que la poética flamenca jamás vuelve la espalda a la desgracia. ¿Por qué? El poema gitano andaluz conoce lo esencial, conoce que el poema no sabe, que el poema es la pura interrogación, que es la pura orfandad de la pregunta. El poeta, sin exclusión del poeta anónimo flamenco, es el notario del desgarramiento en que consiste nuestra radical ignorancia. La felicidad, las luces, el progreso, eso son respuestas, y las respuestas son asunto de la ilustración. El poeta, el romántico, el flamenco, saben que su saber es la ignorancia y que a su afán ya lo marcó el destino. En el mundo poético flamenco se adoptará un vocablo aún más perplejo, el sino. Lo escribió García Lorca. Dice, en el fondo de todos los poemas late la pregunta, pero la terrible pregunta que no tiene contestación. El poema, continúa Federico, o plantea un hondo problema emocional sin realidad posible, creo que hay que entender sin realidad, sin solución posible, o lo resuelve con la muerte, que es la pregunta de las preguntas. Son sus palabras. Nada más lejano al espíritu ilustrado que esta concepción del poema o que esta concepción del mundo. Esa es la concepción del poema y del mundo de Federico García Lorca, y esa es la concepción del mundo y del poema de la copla flamenca. Por eso tenían que reunirse. Por eso se reunieron. Y ahora debo resumir esta digresión. No es solo una dejación, sino que es un escándalo el hecho de que la crítica literaria acreditada no haya resuelto aún animarse a examinar y celebrar la fiesta, al mismo tiempo lóbrega y exquisita, en que consiste la poética del cancionero anónimo flamenco. De entre las 3.000 coplas ya recogidas, por de pronto por Alberto Fernández Bañuls, varios centenares de poemas, de 3 a 5 versos cada uno, aguardan al estudioso que venga a hacer justicia a esa poética. Esto es, aguardan el gesto moral de una proclamación de bienvenida del flamenco al universo de la revelación poética del idioma español. Todos hemos llegado tarde a esa tarea. Todos menos el poeta del que estamos hablando. García Lorca reivindicó esa poética hace casi 70 años. Como prueba de ello, como prueba también de que es mucho lo que el flamenco le debe a García Lorca, reproduzco unas frases de la conferencia que Federico pronunciara en Granada el 19 de febrero del 22 como uno de los actos de preparación al concurso del Cante Jondo. En aquel texto, las opiniones sobre el origen musical del flamenco eran, como ya se sabe, deudoras a don Manuel de Falla. Las opiniones sobre la estética flamenca son, sin duda, de la estricta paternidad de Federico. Y sus deudores somos todos nosotros. Cito ahora extensamente a García Lorca. Una de las maravillas del cante jondo, aparte la esencial melódica, consiste en sus poemas, ante los cuales quedamos asombrados. Las más infinitas gradaciones del dolor y la pena son aquí puestas al servicio de la expresión más pura y exacta. No hay nada, absolutamente nada igual en toda España, ni en estilización, ni en ambiente, ni en justeza emocional. Causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta en 3 o 4 versos toda la rara complejidad de los más altos momentos sentimentales de la vida del hombre. Hay coplas en que el temblor lírico llega a un punto donde no pueden llegar sino contadísimos poetas. En el fondo de todos los poemas late la pregunta, pero la terrible pregunta que no tiene contestación. El poema o plantea un hondo problema emocional, sin realidad posible, o lo resuelve con la muerte, que es la pregunta de las preguntas. Una de las características más notables de los textos del cante jondo consiste en la ausencia casi absoluta de medio tono. es pues el patetismo la característica más fuerte de nuestro cante jondo. Por eso, mientras que muchos cantos de nuestra península tienen la facultad de evocarnos los paisajes donde se cantan, el cante jondo canta como un ruiseñor sin ojos, canta ciego. Y por eso, tanto sus textos como sus melodías tienen su mejor escenario en la noche. Es un canto sin paisaje y, por tanto, concentrado en sí mismo y terrible en medio de la sombra. Es admirable cómo a través de las construcciones líricas un sentimiento va tomando forma y cómo llega a concrecionarse en una cosa casi material. Este es el caso de la pena. Todos los poemas del cante jondo son de un magnífico panteísmo. Consulta al aire, a la tierra, al mar, a la luna, a cosas tan sencillas como el romero, la violeta y el pájaro. Y cita unas coplas: en mitad del mar había una piedra. Allí se sentaba mi compañerita Ana a contar sus penas. Todas las mañanas voy a preguntarle al romero si el mal de amor tiene cura, porque yo me estoy muriendo. Agrega: no hay nada comparable en delicadeza y ternura con estos cantares, y vuelvo a insistir en la infamia que se comete con ellos relegándolos al olvido. Recuerden, esto está escrito en 1922. Concentrado en sí mismo y terrible en medio de la sombra. Si nos acercamos de verdad a esa frase, hasta quemarnos con ella, nos damos cuenta de que tal vez no se haya escrito nunca una definición del flamenco tan instantánea y tan profunda. Ya lo dijimos y ya hemos acumulado en este texto muchas pruebas de ello. Federico mostró mucha ignorancia sobre el flamenco. Precisamos. Mostró ignorancias sobre la superficie del flamenco, las que hemos llamado sus ignorancias veniales. Pero sobre el interior del flamenco, sobre, para usar sus palabras, las últimas habitaciones del flamenco, sobre el tuétano que mantiene erguida a la espina dorsal del flamenco, parece como si lo supiera prácticamente todo. Antes dije desconocer ninguna definición del grito de la siguirilla superior a la que nos propuso García Lorca. Ahora debo añadir: no ha sido escrita, o yo no la conozco, una definición del flamenco en su totalidad más acertada ni asombrosa. Agregaría: ni la he encontrado yo, ni creo que la haya encontrado nadie. Quizá no existe mejor definición. El asunto es algo más que meritorio. Es, lo dije ya, asombroso. Aficionados, especialistas, historiadores, poetas, muchos de ellos han escrito una definición del flamenco. Algunas son muy buenas. Cito una como ejemplo, de José Monleón: el flamenco es una tragedia en primera persona. Otra más, de José Manuel Caballero Bonal: el flamenco es una protesta sin destinatario. En efecto, algunas definiciones son muy hermosas y muy serias. Ninguna llega tan abajo como la que nos entrega Federico: concentrado en sí mismo. Es cierto, el flamenco se produce concentrado en sí mismo, ensimismado y terrible, añade García Lorca. El flamenco exige una concentración terrible, no muy grande, no muy perseverante, ni siquiera profunda, sino terrible. Por supuesto, todo exige concentración, y más aún todo aquello que aspira a comunicarse, a entregarse, a crear vínculos. ¿Pero por qué la concentración en el flamenco habría de ser terrible? Todos ustedes han visto a un artista flamenco en el momento de la ceremonia expresiva y comunicatoria. Recuerden, por ejemplo, a una bailadora. Hay un instante en el que la quietud y el vértigo se juntan en el ritmo. Hay un instante en que, mientras el cuerpo se apoya en los tacones, el baile parece como si levitase. Hay un instante, en fin, en que la danza, infinitamente presente y absolutamente real, comienza misteriosamente a estar fuera del mundo. Es tan solo un instante. Pero ese instante literalmente nos saca de nosotros mismos. Nos desaloja nuestra historia. Nos da un empujón que nos reintegra a nuestra inocencia perdida. Un empujón que nos lleva a reencontrarnos con nuestra exaltación. En ese instante, si logramos emerger de nuestra exaltación y usar nuestra mirada, veremos que esa artista tiene la cara terriblemente ensimismada. Se le mueve la boca en un monólogo cuyo idioma ni ella misma conoce, y entre esos movimientos remotos de sus labios hay algo parecido a una sonrisa. Parecido, porque no es meramente una sonrisa, al mismo tiempo es una mueca de dolor. Y entre tanto, lo quiero repetir, algo está levitando mientras con los tacones permanece aferrado al suelo. Y algo va desapareciendo de este mundo, y cuanto más desaparece y cuanto más levita, tiene mayor presencia y mayor realidad. En ese instante pueden ocurrirnos dos cosas: que sonriamos como niños o que lloremos. Es decir, ha ocurrido el contagio. Esa mezcla de sonrisa y de lágrima es lo que tiene en su boca remota esa artista terriblemente ensimismada. Luego viene un giro del cuerpo, una joya del ritmo, un regreso, un alivio, y respiramos hondo, recuperamos la pobreza de nuestra identidad y se sosiega nuestra exaltación. Pero sabemos o recordamos, como despertando, que hemos estado fuera de este mundo. Dicho con precisión, hemos estado en otro mundo. Hemos estado en el mundo del duende. Volveré sobre esto, pues Federico pensó mucho y bien sobre ese enigma que llamamos el duende. Hemos estado, en fin, en lo más hondo de nosotros y a la vez en lo más hondo de la vida. ¿Hemos estado acaso al lado de la muerte, pero sin miedo alguno, sin tiempo, sin historia? No quiero responder porque no tengo la respuesta. O en todo caso, la respuesta nos hace regresar al principio. Ha habido un ensimismamiento y ese ensimismamiento era terrible y eso nos ha transfigurado, nos ha exaltado, nos ha hecho conocer el aire puro y absoluto de la liberación. Ocurre igual con la guitarra. La melodía y los bajos van armando un diálogo que se parece cada vez más a la complicidad. Durante unos segundos, normalmente infinitos, esa complicidad busca la nuestra, finalmente la encuentra. En la falseta, entonces, confluyen tres protagonistas: la música, ese misterio, el guitarrista, ese sacerdote, y nuestra hambre de música, esa necesidad. La complicidad crece inexorable como el fuego en el bosque. La falseta camina con majestad hacia un lugar en donde hay otro mundo, mientras al fondo, pero ¿al fondo de qué?, empieza a articularse una especie de exaltación agarrotada, una suerte de intimidad suspendida en el aire, una congoja que quiere levitar. Y de pronto, desde algún escalón subterráneo de esa complicidad pura que ya era la falseta, la variación, la apretura entre los bajos y la melodía, el artista, con el pulgar en los bordones o con los dedos, corazón e índice en todo el recorrido del cordaje, y a través de una escala súbita y rápida como un grito, arroja toda la música hacia la dominante, como si el guitarrista, aferrado a las crines de su música, se arrojase al abismo. Y allí vamos con él, al abismo. Es un abismo en donde se reúnen la exaltación, el ensimismamiento y la liberación. en donde se reúnen la historia de nuestro dolor y la memoria de nuestra inocencia. Pues bien, si durante esa escala final o esa contienda de bordones hemos logrado ver la cara del artista, habremos visto algo muy parecido a lo que vimos en el rostro de la bailaora o el bailaor. O bien está mirando su mano izquierda con una mezcla de pena y de felicidad y con una sonrisa extraña en la que lo que le brilla es la sombra. O bien ha echado la cabeza hacia atrás con las cuerdas del cuello tensas y los ojos cerrados, ensimismado de manera terrible. Sin ensimismamiento no hay flamenco. Sin la fatalidad no hay tuente. ¿Qué es tuente? No nos apresuremos, no perdamos el compás. ¿Qué es tuente? Federico nos lo dirá, ya llegaremos. Antes escuchemos al cantador. Por de pronto está cantando. Llamarle canto a esto resulta inapropiado, porque es insuficiente. Ese grito con el que comenzó y en el que solo dijo ay, y esas palabras que ahora emite previamente lamidas y mordidas, son algo más que un canto. Son una confesión y por lo tanto son una imprecación y un sollozo. Por supuesto, ese hombre está cantando. Pero también pide limosna. También pide socorro. También pide venganza. Cuando lame a una palabra parece un pordiosero. Cuando la muerde parece un ofendido. Cuando respira parece un ahogado en el trance de la resurrección. No está cantando. Está peleando con la música. No pronuncia palabras. Las hace nacer. Y las palabras nacen de su boca como nacen las criaturas, inocentes y ensangrentadas. El cantaor alarga un tercio como si se despidiese del mundo, o liga los tercios como si usase estaño a fuego. Y todo ello mientras sus manos parecen necesitar alcanzar a ser garras, y mientras en su cara todos los músculos se crispan como si pretendiesen desclavarse y reunirse. Tiene los ojos desde luego cerrados. Mejor dicho, cauterizados. Ya no quiere ver este mundo. Necesita mirar el otro mundo. El mundo misterioso de donde vino el duende. Si logramos dejar de escuchar esas terribles notas y palabras que ahí suenan, absolutamente verdaderas, irreparablemente ciertas, y miramos a ese hombre con atención, veremos en sus manos, en su rostro, en su combate, que su ensimismamiento es completo, mejor dicho, es terrible. Pero muy rara vez conseguimos esa distanciación. Por lo general, el cantaor nos arrastra hacia abajo, nos saca de nosotros, nos rescata del laberinto de nuestra identidad y nos lleva al absoluto, al paraíso de nuestra intimidad. Allí donde por un instante, el instante del duende, somos acongojadamente inocentes. Allí donde por un instante somos felices, en medio de la sombra. Son sus palabras, en medio de la sombra. El flamenco es algo que sucede concentrado en sí mismo y terrible en medio de la sombra. Federico no dice que el instante más grande del flamenco contiene sombra, ni atraviesa la sombra. Lo que nos dice es que sucede en medio de ella. En su centro, en el mismísimo corazón de la sombra. ¿Qué entiende Federico por sombra? Ahora, tras casi medio siglo de flamencología, ya historiados los elementos sociales y raciales que motivaron el nacimiento y el desarrollo del flamenco, sabemos de cuánto dolor, de cuánta marginación, de cuánto desprecio, de cuánta sangre y de cuánta pena es notario el flamenco. Ahora sabemos que a ciertas familias gitano-andaluzas primero y enseguida a muchos andaluces injuriados por la pobreza les habría reventado de humillación el corazón si no hubieran hallado un cauce por el que derramar, ya convertido en una suprema expresión de intimidad y de consuelo, su hereditario desconsuelo. Ese cauce fue el arte flamenco. Y hereditario porque es evidente. El desconsuelo que nos regala en sus momentos más originarios el artista flamenco no es tan solo su desconsuelo personal, sino el desconsuelo flamenco. Ya vimos cómo Federico advirtió que, cito, la raza se vale de estas gentes para dejar escapar su dolor y su historia verídica. Esto es, el artista flamenco no nos confía tan solo la historia de su corazón, sino la historia en sombra de la especie. Es por eso por lo que su ensimismamiento no es el normal en todo aquel que necesita comunicarnos algo de la raza, son palabras de Federico. Segunda, esa historia es verídica porque lo que se cuenta en ella es el dolor. ¿De qué raza nos habla García Lorca? Por extensión, de la comunidad andaluza, que desde luego no desconoce el sufrimiento. Por extensión más vasta, acaso de la raza humana, que tampoco lo desconoce. El aplauso mundial que hoy ya recibe el arte flamenco no es un aplauso fortuito. Pero en principio la historia verídica de que habla Federico García Lorca es la historia del sufrimiento de los sufrientes, de los perseguidos, los humillados y los desconsolados. Lo que busca y encuentra el artista flamenco en el momento más supremo de su soledad y su fraternidad es la historia de la marginación. La historiografía sobre el flamenco no ignora ya cuánto debe este arte a la pena andaluza y a la desventura gitana. No ignoramos tampoco que el artista flamenco no nos cuenta únicamente el acontecer de su vida, sino que a su través, se cuenta el acontecer de toda la historia de su sangre y el sobresalto de toda la cultura de que viene y a la que honra. Esto se ha escrito, Caballero Bonal, con una muy hermosa precisión. Dice, el cantaor no inventa, recuerda. Recuerda lo que contiene su memoria, pero también lo que circula por su sangre. La memoria de su familia, la testarudez dolorida de una comunidad. Un día le preguntaron, como sabéis, a Manolito María por qué cantaba. Aquel cantador memorable, casi un mendigo, recordáis que vivía en una cueva de Alcalá de Guadaira, respondió porque me acuerdo de lo que he vivido. Y lo que había vivido no era sino una breve continuación de la vida de su familia, y lo que había vivido su familia no era sino el fragmento de lo vivido por los gitanos andaluces, y lo que han vivido los gitanos andaluces se parece muchísimo a lo vivido por los payos de la Andalucía del cacique, los andaluces del sudor, de la mortificación y de las revueltas campesinas del siglo XIX. Cuando le preguntaron a Tianica la Piriñaca qué sentía al cantar, todos lo conocéis, aquella gitana andaluza respondió, cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre. Cuanto nosotros hemos ido asentando sobre la historia del flamenco, ya lo había reunido Federico en esa frase anterior. Sus ignorancias ocasionales, ya lo hemos visto, fueron muchas y casi siempre disculpables. La flamencología no había nacido todavía. Casi estoy por decir que fueron Demófilo y él quienes le dieron su comienzo. Pero sus aciertos esenciales, sus intuiciones expresivas por medio de la tensión verbal, fueron, además de pioneras, casi escalofriantes. Concentrado en sí mismo, terrible, en medio de la sombra. Eso es lo que opinaba aquel chiquillo en el año 1922, cuando la mayor parte de los privilegiados como él, hombres de cultura, músicos, escritores, le volvían la espalda con desdén al flamenco. Cuando casi nadie sabía, Federico sabía. Cuando casi toda su clase estaba sorda, Federico escuchó. Recordemos otra opinión de Federico. Se canta, dice él, en los momentos más dramáticos y nunca jamás para divertirse, sino como en las grandes faenas de toros para volar, para evadirse, para sufrir. para traer a lo cotidiano una atmósfera estética suprema. Volar. Ya hemos mencionado el instante de la levitación. Evadirse. Ya lo hemos visto. Rescatarse de la identidad, de la garra del tiempo y de la historia, y regresar al absoluto de la intimidad, al paraíso de la inocencia. En el flamenco, sigamos una vez más a García Lorca, sufrimos una transformación. Se introduce en lo cotidiano, el lugar de nuestra identidad, una atmósfera estética suprema, que es el lugar de la liberación. Lo que sucede puede ser dicho con una palabra precisa, es la palabra comunión. En el flamenco, la sombra, el dolor, el ser, la memoria y el misterio del arte entran en comunión. Y ya Federico había escrito que el cantaor, cito, tiene un profundo sentido religioso del canto. Es natural, en medio de la sombra, en el lugar de la fatalidad, en las últimas habitaciones de la sangre, allí es en donde Federico residenciaba el duende. Allí, incluso a los agnósticos, lo sagrado ya los está guardando. Diríamos que el duende es algo parecido a la muerte. Por de pronto, nos ayuda a prescindir de nuestra identidad y aparta la temporalidad, pero que nos otorga la instantánea inmortalidad del consuelo absoluto y de la exaltación. Se ha dicho, posiblemente es cierto, que el cantaor más exaltado de la historia del cante fue el jerezano Manuel Torre. A él se le debe la más famosa reflexión sobre el duende. Dijo: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Cada cual solo debería hablar de lo que sabe. Manuel Torre sabía. Quienes lo escucharon cantar en una de sus buenas madrugadas han quedado marcados y están todos de acuerdo. Al recordar aquello, a todos les brillan los ojos. Quedan muy pocos ya y son muy viejos. Por eso les creemos. En el flamenco los viejos equivalen a nuestros profesores de universidad. Y son los viejos quienes nos dicen su verdad. Escuchar cantar por Sigrid y a Manuel Torre fue un privilegio flamenco. Federico, lo vimos más atrás, dedicaría su retrato de Silverio Franconetti, el más grande sigrillero del siglo XIX, al decir de los viejos, a Manuel Torre, el más desgarrador de los sigrilleros del siglo XX, al decir de los viejos. Manuel Torre sabía, y lo que supo, lo contó. Todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende. Comentar esa frase es ocioso. Baste decir que tiene fuerza de gravedad, que uno no lee esas palabras, sino que cae en ellas. Que esas palabras construyen, como diría Cintio Vitier, una calidad súbita del mundo. Federico escuchó esa frase y supo muy bien lo que oía. Supo que es simultáneamente una definición y una moral. Algo más. Supo que tenía que honrar a Manuel Torre mediante el esfuerzo de explicarnos qué hay al fondo de esa frase opulenta y escueta. Su explicación, teoría y juego del duende, continúa siendo, de cuantas conocemos, la más honda inmersión en esa comunión profana que llamamos el duende. Ningún escritor posterior ha superado la extraordinaria precisión de ese texto, que explica algo tan impreciso, tan misterioso como el duende, y que resulta ser también una ética del flamenco. Federico advirtió que el duende es una comunión resplandeciente en medio de la sombra, una visita súbita y colectiva a lo sagrado, una maravillosa transgresión. Federico advirtió que el duende es un instantáneo acuerdo de la vida y la muerte, y que en su reino se reúnen la fatalidad y la finitud. La fatalidad de la finitud y la acongojante ilusión de la resurrección. Supo que el duende es un heraldo de la muerte, de la pesadumbre, de la inocencia y de la eternidad. Supo que el duende es, dicho con precipitación, casi con brutalidad, una metáfora del arte. Tal vez lo supo con exactitud en el instante que él mismo nos refiere en su texto, el instante mágico de una actuación del pastor a Pavón. Vale la pena aproximarnos a esa página. Sobre todo vale la pena para aquellos de nosotros que no seáis especialistas, porque los especialistas la conocen de memoria, conocen la escena, la han imaginado mil veces. En esa página García Lorca nos informa de que una noche, no omite mencionar el lugar, una tabernita de Cádiz, cantaba Pastora Pavón, la niña de los peines. Ese, dice, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo. Hagamos un inciso. Lo que nos reconforta en esa frase no es tanto que el poeta establezca una semejanza entre una cantaora y Francisco de Goya, ya hemos visto que hizo lo mismo con la Sibililla y con Sebastián Bach, cuanto que reúna a un torero con Goya y Pastora Pavón. Goya no hubiera protestado. Prosigue Federico. La niña, cito, jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en la cabellera, o la mojaba en manzanilla, o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos. Cierro la cita. Pero todo eso no resultaba suficiente. No ocurría nada. Solo la perfección. No era bastante. Sigue Federico. Pero nada era inútil. Los oyentes permanecían callados. Los oyentes sabían escuchar. Para decirlo de forma más flamenca, sabían distinguir. Federico enumera a algunos de aquellos oyentes. El cantador Ignacio Espeleta, el que dice que era hermoso como una tortuga romana. Allí estaba también Eloísa, Federico dice, la caliente aristócrata, ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el 30 no se quiso casar con un Rothschild porque no la igualaba en sangre. Así son las cosas, señores. Allí estaba, sigue Federico, estaban los Florindas, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros a Gerión. Y en un ángulo, el imponente ganadero don Pablo Murube, con aire de máscara cretense. Con gente de ese porte estaba llena aquella tabernita de Cádiz. Gente de esa admirable calaña que escuchaba a Pastora. La escuchaba en silencio. En el flamenco, en donde se suele jarear, el silencio es la forma más educada del reproche. Aún quizás, así quizás debió entenderlo, prosigo, los artistas flamencos sufren hasta el remordimiento ante esa cortesía que es el silencio. Así quizás debió entenderlo un contertulio. Pastora está sufriendo desde su perfección. En consecuencia, habrá que ayudarla a que sufra desde su puente. Dice Federico, solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos hombrecillos bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo con voz muy baja, ¡viva París! Como diciendo, aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría, nos importa otra cosa. Aquel señor, náufrago de aguardiente, doctorado, dijo, ¡viva París!, no con desdén, sino con esperanza. Lo dijo en voz muy baja. Porque una cosa es el reproche y otra cosa el insulto. Pero el reproche le bastó a Pastora. Sigue Federico. Entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago, se bebió un gran trago de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con fuerte. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de vientos cargados de arena, la niña de los peines, tuvo que desgarrar su voz, porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita, que no pedía formas, sino tuétanos de formas, música pura, con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades, es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada. Que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido. ¿Y cómo cantó? Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre digna por su dolor y su sinceridad. Hasta aquí, Federico. Podríamos extendernos sobre cada una de estas líneas esplénticas. No lo vamos a hacer, no es necesario. Si lo que estas páginas pretenden es mostrar hasta qué punto García Lorca sabía distinguir, hasta qué punto, y para repetir la sentencia de Mairena y Molina, ni antes ni después de él hubo poeta que más profundamente haya captado el mundo y el espíritu de lo flamenco, cita de Ricardo Molina, la pretensión de este trabajo ya va siendo cada vez más sencilla. Conforme nos vamos acercando a las intuiciones del poeta, vamos corroborando que en efecto Federico conoció lo esencial del flamenco, describió lo esencial, proclamó lo esencial. No es preciso por ello comentar todas sus opiniones, todas sus descripciones, ni todas sus exaltaciones. Nos basta con leerlas. Pero eso sí, con atención. Entre los estudiosos del flamenco ha habido con frecuencia cierta desatención a los textos de Federico. Se le ha regateado su saber, y eso es desacertado. Que cometiese errores no justifica que obviemos sus iluminaciones. Diría, no es en las precisiones, sino en las iluminaciones donde vamos aprendiendo a mirar. Me corrijo, las precisiones son también necesarias. En suma, los datos nos ayudan, las iluminaciones nos animan. Los datos nos dan conocimiento, las iluminaciones nos dan profundidad. Los datos apaciguan nuestra curiosidad, las iluminaciones después despiertan nuestra exaltación. La descripción de aquella transfiguración de Pastora es un conjunto de iluminaciones. No cometamos la obcecación de comentarlas, o por lo menos de comentarlas todas, pero señalemos siquiera dos de ellas. Primera, García Lorca nos asegura que el momento supremo de la ceremonia flamenca, el momento del duende, solo aparecerá amarrado al dolor y a la sinceridad del artista. Sobre el dolor, nada que agregar por ahora. En cuanto a la sinceridad, ya dijimos que en el flamenco, cuando éste alcanza su máximo contagio, la sinceridad es una ley. Ni una nota, ni una sílaba, ni un movimiento pueden ser insinceros. En realidad, esta ley es común a toda gran producción artística. Pero tratemos de ser más explícitos. Antes dimos a la sinceridad su graduación más alta, la llamamos gravísima. Con ello queríamos decir que todo artista en general, y en particular el flamenco, no debe limitarse a no mentir. Su tarea no es decir verdad mientras actúa, su tarea es buscar su verdad afanosamente en el fondo de su historia personal y de la tradición flamenca, combatir para hallar la oculta mina de la sinceridad del ser, de su ser propio y del ser del flamenco. Aquel lugar en donde la inocencia, el dolor y el espanto son primordiales e inmortales. Ganar ese combate, hallar la mina, arrancarle un fragmento de su cuarzo y hacerlo emerger en la reunión flamenca. Esto es, no hablamos de la sinceridad como elección, sino como fatalidad. Y no es asunto personal, sino la ley suprema que el artista ha de acertar, ha de acatar de manera fatal, para no convertir su arte en una estafa y a sí mismo en un estafador. Ese es el tipo de sinceridad que busca y contagia Pastora en aquella tabernita de Cádiz. Y García Lorca no dejó de advertirlo. Y más tarde lo escribió y lo firmó. En cuanto a la segunda de las dos iluminaciones que pretendíamos resaltar en esa descripción de la transfiguración de Pastora, la niña de los peines, que había estado cantando correcta y hasta sabiamente para que nada sucediera, que había, para decirlo brutalmente, mentido con su perfección a la hora de buscar, cito, su chorro de sangre digna por su dolor y su sinceridad, tuvo que recurrir a un despojamiento supremo. Dice Federico, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparado. ¿Hemos leído bien? Tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparado. Leemos varias veces esas palabras, pero siempre dicen lo mismo. Y eso que nos están diciendo es sorprendente. Toda una concepción del arte se viene abajo y deja su lugar a otra concepción del arte más exigente, más profunda y, para usar la palabra de García Lorca, más terrible. Prescindir de la musa. ¿Es eso lícito? ¿Eso es posible? Federico responde, en ciertos momentos, no solo es lícito y posible, es obligatorio. Siglos y siglos celebrando a las musas, agradeciéndoles su inestimable colaboración. Pues bien, García Lorca, al pensar en la deontología del flamenco, se aproxima a las musas y les dice: les agradezco sus servicios prestados, pero quedan ustedes despedidas. Podemos entenderlo. Las musas son las aliadas del artista, sus proveedoras. Vienen a socorrerlo cuando no se le ocurre nada. Podemos entender este despojamiento. Debemos entenderlo. En un determinado instante, el artista ya no se conformará con ocurrencias, con préstamos o dádivas que se le sirvan desde fuera. El verdadero artista ha profundizado su ética. Lo que en verdad necesita es quedarse desamparado. Allí, en ese desamparo, puede aspirar a que acuda su duende y a prestarse a combatir con él. La observación es revolucionaria. Es una ética. Nada de musa, nada de ángel, volveré sobre esto, sino despojamiento y desamparo. Esa es la ley. En suma, si Federico no sabía de flamenco, el sol se pone por el este y las cuatro provincias de Cataluña son tres, Cáceres y Badajoz. La teoría del duende que elabora García Lorca es un portento. Servirá al flamencólogo para comprobar que el poeta supo bajar a lo esencial en el flamenco, sirve al artista flamenco para reconocer el privilegio de su servidumbre y en general sirve a cualquiera que se interese por las artes para tener más claro qué es el arte, cuáles son sus auténticas exigencias últimas y hasta dónde el oficio de artista es un asunto serio. Como por lo demás, no seamos exquisitos, cualquier asunto humano. De otro modo, nos va la vida en ello, nos va la vida en todo. Si el artista flamenco no lo comprende así, no sucederá nada. Vendrán la perfección, la distracción o el hielo, pero no vendrá el duende. Y de lo que se trata es de que llegue el duende, puesto que solo en combate con él puede sonar en la campana de la noche el, cito, dionisíaco grito degollado de la sigrilla de Silverio, cierra, y solo el duende, cito, que ama el borde, la herida, sigue la cita, lleva a Jorge Manrique a esperar la muerte en el páramo de Ocaña. Esta alusión al fundador de una corriente, la esencial, de la poesía en castellano, esta alusión a Jorge Manrique, autor de la elegía acaso más estremecedora de la historia de la elegía española, y precisamente anotada por García Lorca, cuya elegía al torero Sánchez Mejías, acaso la más sinfónica y rica de aventura de la historia de la elegía española, esta alusión, en fin, resulta fascinante. Y solo el duende consigue que Francisco de Goya, cito, maestro en los grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa, pinte con las rodillas y los puños con horribles negros de betún. Colores negros de Goya, sonidos negros de Manuel Torre. Y tal vez solo el duende, del que, dice Federico, se sabe que quema la sangre como un trópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, sea lo que transforma en el artista sus dotes de artesano en dotes de creador. Lo que le ayuda a hallar en el fondo de lo cotidiano la inocencia de lo sagrado. Cito a Federico, la llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos. Da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso. De todos los combates del artista, ¿no será pues este combate con el duende el más creador de formas? El duende no solo rechaza, como dice García Lorca, la dulce geometría aprendida y rompe los estilos, sino que es creador de formas generalmente huracanadas, precisamente porque se alía con un desamparo orgulloso y porque él mismo es insaciable. Dice, el duende no se repite, como no se repiten las formas del mar en la borrasca. El borde, la herida, la borrasca. García Lorca nos está sugiriendo que le pongamos nombre al duende. Quizá le conviene este nombre, el sentimiento de la muerte. ¿Qué es lo que en definitiva percibimos cuando miramos de verdad, en los momentos límite, los ojos de la vida, y lo que envuelve en desasosiego y majestad a todas las grandes obras de arte? El duende, señala García Lorca, no llega si no ve posibilidad de muerte. Son sus palabras. Pero claro está, no se trata de entregarse a la fatalidad, a la muerte. Quien lo hace es un suicida, no un artista. Se trata de convertir a la fatalidad, al sentimiento de la muerte, y además combatiendo con dominio, con el dominio que nos aguarda en el fondo del desamparo, en una exaltación, en una ceremonia, en un resplandeciente consentimiento de la sombra. Se trata, en fin, de que por un instante la finitud se convierta en inmortalidad. No se trata de aceptar que estamos condenados a morir. Se trata de levantar con las piedras de esa condena la arquitectura súbita de la liberación. Se trata de lograr por un instante en el que todos los relojes del mundo se quedan en suspenso, sobrecogidos por el sabio arrojo de la frágil criatura humana, una especie de prodigioso, fugaz e inolvidable olvido. Dice Federico, el torero que asusta al público en la plaza con su temeridad no torea, sino que se está en un plano, en ese plano ridículo, al alcance de cualquier hombre de jugarse la vida. En cambio, el torero mordido por el duende da una lección de música pitagórica y hace olvidar que tira constantemente el corazón sobre los cuernos. Es algo que proporciona un instantáneo olvido ante la herida radical, y que a la vez, como una música perfecta, nos lleva en sus notas la lección, el ejemplo, el magisterio. Cita de Federico, Lagartijo con su duende romano, Joselito con su duende judío, Belmonte con su duende barroco y Cagancho con su duende gitano, enseñan desde el crepúsculo del anillo a poetas, pintores y músicos cuatro grandes caminos de la tradición española. En ella, sigue Federico, hay una barandilla de flores de salitre donde se asoma un pueblo contemplador de la muerte. Es la tradición de un pueblo en donde, cito, lo más importante de todo tiene un último valor metálico de muerte. Sea motivo de orgullo o motivo de desazón, se trata de nuestro distintivo. Cito, en el mundo solamente México puede cogerse de la mano con mi país, anota García Lorca, el sentimiento de la muerte. Presente, desde luego, en todo el arte occidental y con variables en el arte mundial, es el protagonista fundamental en el arte español. Y si echamos las cuentas, el mayor porcentaje de nuestro arte ensimismado con la muerte, o a greñas con la muerte, se produjo en Andalucía. El hecho admite que señalemos causas histórico-sociales. Ya las he mencionado en otro libro, también sobre flamenco, y ahora no las repetiré. Solo repetiré que se trata de un hecho. El sentimiento de la muerte, el duende, es en Andalucía en donde ha motivado un mayor porcentaje de obras artísticas desconsoladas y consoladoras. dejemos este vasto tema y regresemos, ya para terminar con García Lorca, al tema intenso del flamenco. El toreo, el flamenco, Andalucía. Esa ecuación no es fortuita. Cito: los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Y en otro instante de su texto asegura con determinación: la verdadera lucha es con el duende. Porque con la musa no hay lucha, con el ángel tampoco. García Lorca, claro está, no desdeña ni al ángel ni a la musa. Los describe, de manera bellísima por lo demás, y mide la cuantía de sus servicios al artista. Cuantía, en todo caso y siempre, menor que la del duende. Su servicio al artista, más lateral que la oferta del duende, o tan solo complementaria. La musa le dará al artista continuidad, incluso inspiración. El ángel, pirotecnia, alegría, sorpresa. Solo el duende lo abraza con la fatalidad. La intensidad de una obra de arte deviene, cito, a costa de la lucha que el artista sostiene con un duende, no con un ángel, como se ha dicho, ni con una musa. Prosigue: el ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia, y el hombre sin ningún esfuerzo realiza su obra o su simpatía o su danza. La musa dicta, y en algunas ocasiones sopla. La musa despierta la inteligencia, trae paisaje de columnas y falso sabor de laureles. Y la inteligencia es muchas veces enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se lo puede comer las hormigas, o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico. Sigue Federico: ángel y musa vienen de fuera. El ángel da luces y la musa da formas. Pan de oro o pliegue de túnicas, el poeta recibe normas en su bosquecillo de laureles.